Bienvenidos a La Melodía Es en Tu Alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, producido y conducido por Mario Volante. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en Arinfo, una semana más, el tercer programa del ciclo La Melodía Es en Tu Alma, dedicado a difundir la hermosa voz de Gina María Hidalgo. Y en este programa vamos a difundir un par de temas que nos quedaron, digamos, pendientes de dar a difusión del segundo álbum que habíamos elegido para difundir de Gina María Hidalgo, que era Noches de Gina María, grabado en el año 1969, que trataba básicamente de versiones en castellano de temas que son hits, éxitos, en Norteamérica, en Europa, y que Gina María grabó en el año 1969. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a comenzar el programa difundiendo estos tres temas, y después a continuación nos vamos a ocupar de poner en el aire, la mayor parte del programa, el tema, el álbum, las canciones que canta Gina María, grabado en el año 1963, que según lo que tengo entendido es el primero o uno de los primeros álbumes, LP, en aquel entonces, que grabó Gina María Hidalgo con temas en castellano. Antes de comenzar con la difusión de los temas que componen este álbum, vamos a hablar unas palabras de Gina María. Corría la primera mitad de los años 60 y la actuación de Gina María Hidalgo en grandes shows parecía acercarla a Hollywood, donde personificaría a mujeres fatales, alternando con actuaciones en televisión, hasta llegar al mismísimo Carnegie Hall en el año 1974. Estados Unidos fue su gran escuela y su trampolín al éxito, al actuar en comedias musicales tales como El Novio, Being Angel o New Faces. El currículum de Gina María Hidalgo anota incluso que por compromisos artísticos en España debió resignar la propuesta de la empresa The West Side Story para reemplazar nada menos que a Natalie Wood en la película homónima. La impronta lírica de Gina María se acentuaba en la medida en que asumía, siempre en los Estados Unidos, roles en óperas como Don Giovanni de Mozart, Don Pasquale de Donizetti o los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Con tal bagaje, llegó aquí para copar espacios espectaculares en la televisión y en los teatros. Cuando decimos aquí, decimos la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Gina María había buscado siempre nuevos horizontes. La combinaban sus ansias de aprender y superarse. Fruto de tales esfuerzos, casi siempre estilísticamente erráticos por recurrir temerariamente a la hibridación de los géneros musicales, fueron sendos premios Martín Fierro, conquistados en 1963 y en 1966 por sus shows. Ese perfil al que nos acostumbró a través de varios canales de la televisión porteña, mezclando comedia musical con ópera, como por ejemplo el caso de La Traviata, opereta, jazz, tango, canción sentimental y folclore, era prácticamente el mismo con el que había sorprendido a los públicos de Italia y Japón. Su alejamiento de las tablas y de los spots pudo ocurrir en el año 1981 con sus presentaciones en Michelangelo y su participación en Sexitante al año siguiente en el Teatro El Nacional. No obstante, el disco no la abandonó. La compañía internacional Sony lanzó en el año 1998 sendos volúmenes con 20 grandes éxitos, y el año pasado, cuando decimos el año pasado hablamos del 2003, dado que este artículo del diario Clarín está fechado en el 2004, en febrero de 2004, año del fallecimiento de Gina María Hidalgo, una recopilación típicamente ecléctica bajo el título Los Esenciales. La colocaba de nuevo sobre el tapete. Precisamente el disco más los encuentros multitudinarios fueron sus más grandes halagos y satisfacciones. En la década de 70, el sello Microfón logró con ella sucesivos récords de ventas en todo el país, y Gina María se convertía en la heroína del programa y películas como Argentinísima, y canciones como Amar Amando, La Pulpera de Santa Lucía, Memorias de una Vieja Canción, Puerto de Santa Cruz, Canción del Adiós y su más espléndida recreación, gracias a sus afinidades líricas volcadas a lo telúrico, las voces de los pájaros de Hiroshima recorrieron una y mil veces por radios y recitales, además de engrosar las discotecas de sus fans. A continuación vamos a poner en el aire el primer tema con el que vamos a iniciar la música de Gina María Hidalgo en La Melodía Es en Tu Alma en el programa de hoy. Es el Vals del Recuerdo, con letra de Ben Molar y música de Príncipe Calender. Es un vals compuesto en 1942. el vals del recuerdo. Nuestro vals vuelve a surgir desde el ayer que nunca tuvo fin. Es el vals que ya no tiene olvido en la hora gris del dolor. Es el vals que llora lo perdido recordando el amor, un amor que nunca morirá, ni siquiera más allá, porque fue luz, milagro, fue querer, pasión que el destino nos brindó. Sin regreso y rezo que Dios oirá. Es amor que nunca morirá, ni siquiera más allá. Donde estés y escuchas este vals, el pasado volverá. Destino nos brindó, el destino nos brindó. A continuación, ponemos en el aire uno de los últimos temas de Noches de Gina María, grabado en el año 1969. El tema es otra versión en castellano que se llama Mi modo de vivir. You are my way of life. Es un tema que popularizó en los 60 Frank Sinatra. La fecha en la que aproximadamente podemos situar este tema, Mi modo de vivir o My way of life, es 1968. La autoría de este tema le corresponde a tres norteamericanos, Bert Hemfert, Herbert Redwine y Carl Sigman. Entonces, a continuación, en La melodía es en tu alma, la versión en castellano de este tema, popularizado por Frank Sinatra, llamada Mi modo de vivir. Así sé vivir. Yo no sé pensar, ni reír, ni sé soñar si no estás. No hay otro motivo real que vibrar. Nadie soy sin ti, el motivo de mi vida es tu amor. Al último tema de Noches de Gina María es Moon River, o sea, una versión castellana. En castellano, incluso en el álbum, el tema conocido mundialmente como Moon River se llama Río de Luna en la edición del LP Noches de Gina María. Podemos decir de Moon River que es una canción compuesta por Johnny Mercer en letra y Henry Mancini en música en el año 1961, con la cual ganaron ese año el premio de la Academia a la mejor canción original. Originalmente fue cantada en la película Breakfast at Tiffany's con Audrey Hepburn, aunque ha sido interpretada por muchos otros artistas. La canción también ganó el premio Grammy 1962 como graduación del año. Se convirtió en el tema de la canción de Andy Williams, quien primero la grabó en 1961 y luego la interpretó en la ceremonia de premios de la Academia en el año 1962. Andy Williams cantó los 8 primeros compases en el inicio de su programa de televisión y también llamó así a su compañía de producción. La versión de Andy Williams no fue grabada nunca en un disco, en un LP, excepto en una pista, en un LP que grabó para el sello Columbia en un disco del año 1962. El éxito de la canción, Moon River, fue responsable de relanzar la carrera de Mercer como compositor, la cual se había detenido a mediados de la década del 50, debido a que el rock and roll en ese momento sustituyó al jazz como la música popular de la época. Una ensenada cerca de Savannah, Georgia, la ciudad natal de Johnny Mercer, fue nombrada Moon River en honor a él y a esta canción. La popularidad de la canción Moon River es tal que ha sido utilizada como un test muestral en estudios sobre la memoria de las personas respecto de canciones populares. Es una versión muy, muy poco conocida, porque es una versión en castellano de Gina María Hidalgo, de Moon River. Nosotros estamos acostumbrados obviamente a la versión coral o a la versión original de la obra, y la vamos a escuchar a continuación interpretada por Gina María. Moon River, entonces, en La Melodía es en tu Alma, último tema de Noche Gina María, para pasar luego al siguiente álbum que vamos a difundir hoy. Río de ilusión. Continuamos en la melodía en tu alma. Ahora comenzaremos con la difusión de un nuevo álbum, bueno, no tan nuevo, en principio es un álbum que tiene más de 45 años de antigüedad, pero es hermosísimo. Son versiones en castellano también de éxitos. Es que Gina María arrancó su carrera y en aquella época era muy común interpretar versiones en castellano de éxitos estadounidenses, europeos. No era tan común como ahora por ahí hacer las propias composiciones. Incluso de todas maneras se sigue usando esa metodología. Ahora vamos a hablar del primer tema con el que arranca el disco, las canciones que canta Gina María, fechada en el año 1963. La primera canción es el himno al amor. La versión es una versión en castellano de Ben Molar. Y la podemos decir que el himno al amor en francés, es una obra francesa, una canción popular francesa, fue interpretada originalmente por Edith Piaf. La letra fue escrita por Piaf y la música le pertenece a Margarita Monot. Edith Piaf cantó por primera vez esta canción en el cabaret Versalles, en Nueva York, el 14 de septiembre de 1949. Fue escrita a su amante y al amor de su vida, el boxeador francés Marcel Cerdán. El 27 de octubre de 1949, Cerdán murió en un accidente de avión en su viaje de París a Nueva York para ir a verla. O sea, Edith Piaf estrenó por esta canción el 14 de septiembre, dedicada al amante y amor de su vida, quien en octubre de ese mismo año murió en un accidente de avión. Edith Piaf grabó la canción el 2 de mayo de 1950. Vamos a leer la letra antes de presentarla, grabada por Gina María Hidalgo, en la versión que es conocida en la Argentina también por otros artistas, como por ejemplo Estebra Barbal y Los Cinco Latinos. Hay una muy hermosa versión también por este conjunto de la década del 60. La letra dice: mi querer por ti no tiene fin, y mi ser es hoy feliz por ti, porque ahora ya mi dicha es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio vivir a mi ilusión. Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. Una estrella y su fulgor, la plegaria y el perdón, y la luz en su brillar, triste llanto sin razón, y sonrisa al despertar, es por fin el gran amor. Y repite, ¿no?, la misma letra con la cual comienza el tema. Mi querer por ti hoy no tiene fin, y mi ser es hoy feliz por ti, porque ahora ya mi dicha es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio vivir a mi ilusión, y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. A continuación el primer tema del disco Las canciones que canta Gina María, el himno al amor. Corazón. su fulgor, la plegaria y el fervor, y la luz en su brillar. Triste llanto sin razón, y sonrisa al despertar, es por fin el gran amor. Miguel, por fin lo tiene fin. Continuamos en La Melodía es en tu alma. El tema que viene a continuación es un tema de una película, Fascinación se llama. Es un vals francés de Maurice de Feraudi y Dante Marchetti. Vamos a leer la letra para de alguna manera adelantar lo que es la interpretación que va a venir a continuación. Es un tema romántico muy hermoso. Yo quisiera saber dónde estás libando la miel de besos ajenos. Y al sufrir esta duda mortal, no quiero pensar ni puedo olvidar. Esta música quiero nomás, doliente canción del tiempo mejor. Y querer su compás aliviando de amor, los violines gitanos se van. Su fascinación vuelve a mí, cuando con su imagen a solas estoy. Tras el suave tul de una media luz, en la vocación del amor en la calle. Edad del ayer una flor, para recordarme la dicha fugaz, y en mi corazón con su dulce mensaje, la fascinación del amor. Fascinación, a continuación, en La Melodía es en tu alma. Para recordarme la dicha Continuamos recorriendo las versiones en castellano de las canciones que canta Gina María. Y ahora sí viene un tema en castellano, tema muy conocido, una hermosa obra de José María Lacalle llamada Amapola. Vamos a hablar unas palabras del autor de esta obra, José María Lacalle, quien fue clarinetista, compositor y director español. Nacido en Cádiz hacia 1860 y fallecido en Brooklyn, Nueva York, el 11 de junio de 1937. En su ciudad natal inició estudios musicales que continuaría en La Habana, a donde emigró joven. En 1893 se hallaba en Estados Unidos, donde formaría parte como músico de viento en numerosas bandas populares. Participó en las primeras grabaciones para la Columbia Phonograph Company de Nueva York con obras de John Philip Sousa. Hacia 1925 servía como director y crítico de dicha compañía, especialmente supervisando las grabaciones de músicos cubanos y otros de Hispanoamérica. José María Lacalle promovió la música española e hispanoamericana. Es autor de la célebre canción Amapola, dada a conocer en Estados Unidos por la popular versión inglesa de Diana Darwin en la película First Love. Del tema serían numerosas versiones como las de Hugo Avendaño, Plácido Domingo, El Trío de los Panchos, Nana Muscuri, Jimmy Dorsey, Andrea Bocelli, etc. Numerosos artistas la cantaron en inglés, en francés, en holandés, etc. Amapola fue originalmente compuesta sin letra, siendo la primera de ellas la que en 1940 compusiera Albert Gamse. Vamos a poner en el aire a continuación entonces el tema Amapola, de la autoría de José María Lacalle, aquí en La Melodía es en tu Alma. Siempre mi alma, tuya sola. No me puedo quejar. Es la versión que Rafael hace de la canción francesa compuesta en 1956, reconocida por la interpretación realizada por la cantante Edith Piaf en el año 1960. La letra original fue escrita por Michel Bacuard, la música fue compuesta por Charles Dumont y la adaptación al español le corresponde a Manuel Salina. Y su título traduce textualmente No lamento nada. Hoy es uno de los temas biográficos de Rafael, tales como otros que son Volveré a nacer o Ahora. A continuación vamos a poner entonces en el aire la versión de No me puedo quejar, que es famosa en su versión en castellano, en la interpretación que realiza Rafael, pero en este caso interpretada por Gina María Hidalgo en las canciones que canta Gina María del año 1963. No me puedo quejar, a continuación en La melodía es en tu alma. Amor es para el rocío tembloroso de la flor. Un primer amor es eso que jamás nadie nunca pudo de su alma separar. Un primer amor, sueño del que nunca no se quiere despertar. Un primer amor es fiel recordación del primer latido tan feliz del corazón. Y tú, nadie más que tú, eres resplandor de primer amor. Y yo, nadie más que yo, sabe mi dolor, dolor que nunca olvidó al primer amor. Un primer amor es para el rocío tembloroso de la flor. Un primer amor es eso que jamás nadie nunca pudo de su alma separar. Un primer amor, sueño del que nunca no se quiere despertar. Un primer amor es fiel recordación del primer latido tan feliz del corazón. Un primer amor es el mejor, el primer amor, primer amor. Javier Monsalvaje, de Gerona, 11 de marzo de 1912, Barcelona, fallecido en Barcelona el 7 de mayo de 2002, compositor y crítico musical español, fue una de las figuras claves de la música española de la segunda mitad del siglo XX. Debe su fama internacional a la composición Cinco Canciones Negras, en el año 1945, para soprano y orquesta, donde utiliza ritmos y temas antillanos y concretamente es famoso por la canción de cuna Para dormir a un negrito. Esta canción de cuna es una hermosa canción que estuvo influenciada por la experiencia de los negros del Caribe. A continuación vamos a poner en el aire la canción de cuna Para dormir a un negrito, cuya letra es de Ildefonso Pereda Valdés y la música es de Javier Monsalvaje. A continuación, canción de cuna Para dormir a un negrito. Thank you. continuamos en La Melodía de tu Alma y llegamos al último bloque de este programa. Realmente hermosísima la música que transitamos a lo largo de las canciones que canta Gina María. Esta versión tan hermosa de la canción de Cuna para dormir a un negrito, este ritmo antillano, o sea, basado en las experiencias de los negros del Caribe, una canción de cuna hermosísima, como todos los temas que hemos transitado en el programa de hoy. Recordamos que de las canciones que canta Gina María hemos difundido el himno al amor, famoso por Edith Piaf, Amapola, tema muy conocido, una canción popular muy conocida, el tema popularizado por Rafael, No me puedo quejar, que también, del cual también existe una versión en castellano bastante conocida, de Estela y Raval y Los Cinco Latinos. Ya nos iremos aproximando con el correo de los programas a épocas más recientes. Estamos difundiendo la discografía de Gina María Hidalgo, primera, la que Gina María dio sus primeros pasos en lo que es la música popular. Recordamos que Gina María nacida en el año 1926-27, no tengo la fecha exacta, el año exacto quiero decir, dio sus primeros pasos en el ámbito de lo que es como cantante, en lo que es lo lírico, de manera tal que con el correr de los años se fue aproximando a la interpretación, o se hizo, fue haciendo conocida como cantante de música popular. Y las primeras cosas que existen de Gina María de la década del 60, como es las canciones que canta Gina María, el primer disco del cual se tiene referencia de ser el primer LP que nos llega hasta nuestros tiempos, es de versiones en castellano de éxitos que cantó Edith Piaf, por ejemplo el tema Amapola, este tema como la canción de cuna para dormir a un negrito. Y después, posteriormente, ya en los 70, básicamente, entrado bien los 70, Gina María ya empezó a hacer interpretaciones de tango, folclore, música popular argentina, también latinoamericana. Este disco es una joyita porque tiene versiones muy hermosas, son versiones que obviamente no son originales de ella, son versiones que ella tomó de éxitos de Estados Unidos, de Europa, y hizo su propia interpretación con arreglos muy hermosos orquestales. Y podemos decir que para terminar una parte de lo que es este disco, dado que el próximo programa, como hicimos el programa pasado, en el que no llegamos a difundir todos los temas de Noche de Gina María, como pasa en este programa, dado que una parte del mismo lo dedicamos a concluir ese trabajo discográfico, el próximo programa haremos lo mismo, concluiremos el trabajo discográfico de las canciones que canta Gina María del año 63. Nos falta un tema, que es el que vamos a poner a continuación, que es una canción infantil. Llama la atención que, digamos, si bien el anterior tema es una canción de cuna, una canción de cuna infantil, bueno, acá hay específicamente grabada una canción totalmente infantil, bastante conocida por las maestras jardineras, por las docentes de educación preescolar, que es la canción del cucú. Así que vamos a difundir el último tema del programa, si nos queda un tiempo nos vamos a despedir. Y entonces, a continuación, la canción del cucú, una canción infantil, interpretada por Gina María. bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de La Melodía es en tu Alma, el jueves próximo. Ha sido un gusto estar nuevamente en el aire en Arinfo. Muchas gracias a la operadora Laura por acompañarme en este espacio de una hora. Y nos despedimos hasta el jueves próximo. Chao. Esto fue La Melodía es en tu Alma, un programa sobre Gina María Hidalgo, conducido por Mario Wolanski, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país y el mundo.